Con solo un beso tuyo emprendo un largo viaje, raro y profundo, por la inmensidad del cielo. Si no te tengo, siento se me cierra el mundo, porque por Dios que pierdo la noción del tiempo. Es tu sonrisa mi canción más preferida. Si en mí hay tristeza, la transformas a un cantar que me reafirma que nacimos tal para cual, que eres mi reina y nadie te podrá igualar. Porque tú eres la alegría de mis mañanas y me haces falta como el sol al nuevo día. Por ser tan bella, mi corazón te ha nominado como mi estrella, la estrella que me guía. Es tu sonrisa mi canción más preferida. Si en mí hay tristeza, la transformas a un cantar que me reafirma que nacimos tal para cual, que eres mi reina y nadie te podrá igualar. Si no te tengo, se me oscurece el camino, y aunque inseguro, sigo por mi extraño viaje, pues siento celos de aquel gorrión que te canta. Pienso que de alguien puede llevarte un mensaje, porque tú eres la alegría de mis mañanas y me haces falta como el sol al nuevo día. Por ser tan bella, mi corazón te ha nominado como mi estrella, la estrella que me guía.